Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a este segundo día de Congreso de la Nueva Humanidad Despierta. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar nuevamente con ustedes. Y en esta charla estaré acompañada de Altay Rad, quien nos va a hablar sobre cómo para aceptar oportunidades y alcanzar el máximo potencial, el ser humano debe superar el miedo y confiar en su corazón. Altay nos trae un sencillo paso para decir adiós al miedo. Así que voy a traer a Altay para que se sume a este espacio y podamos conversar un poco. Altay, qué gusto enorme tenerte nuevamente en Mindalia. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Altay. Bueno, encantadísima de compartir contigo y con muchísimas ganas de dar inicio a esta charla, así que te voy a dejar y ya nos vemos en unos minutitos. Hola familia, gracias por la invitación. Este es un congreso para la nueva humanidad y es un tema que la verdad me apasiona y yo sé que no estamos aquí por casualidad. Y tuve un sueño bastante revelador, todo siempre empieza con el subconsciente, que es una de nuestras llaves para tener acceso a un nuevo nivel de conciencia, un nivel de conciencia que está libre del sufrimiento y del miedo. Y lo que quiero compartir contigo el día de hoy es que la humanidad está programada para creer que el miedo y el sufrimiento es un maestro, es un bastón, y que necesitamos el miedo y el sufrimiento para dar saltos de conciencia, saltos cuánticos, y para atraer oportunidades a nuestra vida que nos corresponden por derecho divino. Y vengo a desmentir esta mentira que ha sido programada y puesto en la matrix del colectivo. No necesitamos el miedo y no necesitamos el sufrimiento para dar saltos de conciencia ni para atraer las oportunidades que nos corresponden. Cuando nosotros estamos haciendo caso a la ansiedad, y la ansiedad es una forma de miedo, queremos ir a perseguir afuera nuestras oportunidades. Queremos ir a tocar las puertas y pedir un ascenso en ese trabajo, discutir con nuestra pareja o discutir con nuestras amistades para que vean nuestro punto de vista. El miedo nos dice, te voy a dar 5 opciones y de esta forma tú puedes actuar en congruencia con este nivel de conciencia y obtener una solución. Pero entonces cuando nosotros empezamos a escuchar al miedo y nos damos cuenta que el miedo nos está mintiendo y que de hecho tenemos muchas más opciones y posibilidades, dejamos de reaccionar ante la ansiedad y ante ese estado de frecuencia tan denso que nubla nuestra mente y nos genera confusión y nos desconecta de nuestra alma, de nuestra esencia y del universo. Cuando nosotros aprendemos a ir más despacio y dejar de reaccionar ante el miedo, nos damos cuenta que el flujo del universo nos guía por un camino que ha sido inexplorado por nosotros. Y es la única manera de romper un patrón inconsciente. Cuando nosotros actuamos diferente, rompemos un patrón de conciencia y dejamos de atraer los mismos problemas a nuestra vida. Porque lo que el miedo te hace o te dice o te miente es: si tú vas afuera y persigues lo que quieres, persigues esa oportunidad, persigues más seguidores en las redes sociales, persigues ese ascenso, persigues ese dinero que te mereces, persigues esa relación de pareja que si no la persigues te va a dejar y se va a ir con otra persona, solo ves una posibilidad y una forma de solucionar ese problema. Pero cuando dejas de creer en el miedo y en sus mentiras y dejas de creer en el programa que se alimenta del miedo, empiezas a escuchar que el alma tiene otro camino, otras posibilidades. Es como empezar a abrir cajones en nuestra realidad que ni siquiera habíamos visto por estar demasiado distraídos con el mundo externo. Nosotros tenemos un espejo afuera de nosotros, ¿no? Es la famosa ley del espejo. Y cada vez que nosotros queremos ir a pelearnos con el espejo, porque el espejo nos está gritando, nos está regañando, nos está desvalorizando, y queremos convencer al espejo de que eso no es verdad, nuestra baja autoestima se fortalece. Porque nos damos cuenta que nos estamos topando con el mismo problema una y otra vez. Y no importa cuánto esfuerzo yo ponga para modificar el espejo, para modificar el punto de vista de mi pareja, para modificar el punto de vista de miembros de mi familia, para hacer que mi jefe cambie de opinión, no importa cuánto intente, voy a recibir el mismo nivel de conciencia desde el cual estoy actuando y reaccionando. Entonces, cada uno de nosotros, para ingresar a la nueva humanidad, tenemos una llave en nuestro interior y esa llave nos dice: deja de pelearte con el espejo, deja de reaccionar ante los pensamientos de miedo que te mienten y te dicen que solo hay una posibilidad o que tienes posibilidades muy limitadas en cuanto a cómo reaccionar y cómo solucionar tu vida. Conecta con tu creatividad, conecta con la creatividad del alma, del universo, de las infinitas posibilidades que están a tu disposición. Y la única manera para poder dejar de reaccionar ante el miedo y conectar con esa creatividad es soltando las distracciones. Es la única manera, porque el espejo solo te va a dar las posibilidades y las oportunidades desde tu mismo nivel de conciencia. Cuando tú eliges soltar las distracciones, ir hacia adentro, construir conciencia, crear claridad mental, vas a empezar a ver posibilidades nuevas y la puerta se empieza a abrir a un nuevo mundo. Y para allá caminamos toda la humanidad, pero para que podamos pasar juntos a un nuevo nivel de conciencia, tenemos que dejar de creer en el programa que nosotros estamos alimentando a través de una baja frecuencia. Y eso es muy importante. Cada uno de nosotros está conectado a la mente del colectivo. La mente del colectivo se alimenta de nuestro sufrimiento, de nuestras mentiras. Es como si hubiéramos conectado durante milenios a una matrix que está programada para hacernos creer que necesitamos un salvador afuera de nosotros, cuando en realidad tenemos todo en nuestro interior. Y esta mente del colectivo está programada para que tú persigas la solución afuera de ti y para que estés esperando alienígenas, para que estés esperando al Mesías, para que estés esperando la solución de tu maestro o de tu mentor, cuando en realidad lo único que se necesita es que conectes con tu llave, para que abras una mayor estado de conciencia, abras una puerta, puedas atravesarla y puedas recibir las oportunidades que van del otro lado de la Matrix. Y no solamente de la Matrix del colectivo, tú también tienes una Matrix. Y esto lo he platicado ya en mi canal de YouTube. De hecho, fue el primer video que subí a mi canal de YouTube. Les platiqué cómo estaba en un congreso. A nivel presencial, había muchísimas personas en este congreso, estábamos en estado de meditación profundo, yo era bastante joven, y en una de esas sentí como un ser con dedos muy largos, azulados, atravesó con sus dedos mi cerebro y presionó un botón. Me dolió bastante, lo sentí en el cuerpo físico, no estaba solamente experimentándolo en meditación, mi cabeza rebotó, pero continué con los ojos cerrados. Pero en ese momento, de un instante a otro, sentí como si una matrix, una capa muy densa alrededor de mi cuerpo se estuviera desvaneciendo, segundo a segundo, y empecé a sentir frío de la energía que empezó a entrar a mi cuerpo, a mis células. Es como si de un momento al otro empezara a sensibilizarme y a sentir realmente lo que estaba pasando y no lo que mi mente me había programado a creer que era posible sentir. Y yo tenía al lado a una señora que era americana, estadounidense, estábamos en el Congreso, pero ella tenía obesidad y tenía dolor aquí y allá, y empecé a sentir en mi pulmón, en mi riñón, bloqueos, dolores, y yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba sintiendo el dolor, las limitaciones de la persona que estaba al lado de mí. En ese momento, como si todo estuviera sucediendo en tiempo divino, la conferencista nos dijo, ok, ahora empiecen a trabajar en equipo. A mi lado izquierdo yo no tenía nadie porque se terminaba la mesa. Yo era la última persona. Entonces, lógicamente, yo tenía que voltear a mi derecha y trabajar con esta persona. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tenemos que hacerle caso a la conferencista y tenemos como un ejercicio que hacer, pero yo necesito decirte esto que me acaba de suceder. Puedo sentir tu cuerpo, puedo sentir tus bloqueos, puedo sentir tu riñón y tu pulmón. Tienes la energía bastante bloqueada en estos puntos. Y ella se sorprendió y me dijo, sí, he ido con médicos los últimos años, nadie ha podido ayudarme, nadie ha sabido qué tengo. Me duele todo el tiempo y es exactamente los puntos que me estás diciendo. Y le dije, bueno, lo siento con mucha claridad, puedo ver con mucha precisión lo que te está pasando. ¿Por qué no intentamos meter luz, meter conciencia y cambiar el bloqueo de tu energía para ver qué sucede y qué cambia? Y lo que hice con ella, porque fue lo que me nació, fue lo que mi alma me estaba pidiendo que hiciera, es empecé a decirle, mira, lleva luz a tus pulmones, lleva luz a tus riñones, desbloquea aquí, desbloquea allá. En 5 segundos, la persona se sentía súper conectada, su aura se veía resplandeciente, se sentía súper bien, súper feliz, y me dijo, tú solucionaste en un momento lo que muchísimas personas no han podido en años, pero yo no hice absolutamente nada. Lo que sucedió en ese momento es que en lugar de estar persiguiendo la solución e ir hacia especialistas, médicos, que no estoy diciendo que no lo hagan, ojo, simplemente estoy proponiendo una acción diferente, esta persona por primera vez se permitió ir directamente a los bloqueos, sentir su cuerpo, sentir el miedo, sentir el sufrimiento, sentir la resistencia, dejar de escapar de esos bloqueos. Y la solución llegó a ella. En ese momento, en tiempo divino, la solución, la sanación llegó a ella. Y esto sucede con todas las oportunidades de nuestra vida. Ese trabajo que tú crees que solamente tienes una posibilidad para conseguir ese trabajo de tus sueños, o esa persona que tú quieres que sea tu relación de pareja, que si no es esa persona, me muero. O si yo no obtengo este ascenso o esta cantidad de dinero, mi vida va a ser un caos, sufrimiento total. Ese es el miedo mintiéndote, que te dice, tienes ciertas oportunidades y son muy limitadas. Y si no lo consigues, sufrimiento, tortura. Cuando nosotros permitimos que sea la creatividad infinita del universo la que traiga esas oportunidades a nuestra vida, recibimos realmente lo que forma parte de nuestro destino, de nuestro propósito, y no estamos persiguiendo afuera algo que creemos que nos va a satisfacer cuando ni siquiera sabemos lo que necesitamos. No tenemos ni idea cuáles son las posibilidades que están disponibles para nosotros. Y hay un mundo infinito de información. Y hay un secreto que necesitas conocerte a ti mismo, y no es conocer lo que mamá te dijo que tú eres, ni lo que papá te dijo que tú eres, ni lo que tu escuela te dijo que tú eres, ni lo que tus amigos te han dicho que tú eres, e incluso lo que tú crees que tú eres. Permite que tu alma te diga quién eres realmente, porque somos seres eternos, no morimos, pero tenemos una idea, tenemos un concepto de lo que es el humano. Y tenemos una idea, un concepto de lo que es el alma. ¿Por qué no permitir que el universo y tu alma te digan lo que realmente eres a través de las infinitas posibilidades que están disponibles para ti para solucionar un problema en lugar de tú ir hacia afuera y tratar de encontrar esa solución desgastando tu energía? Nosotros somos como pilas y la mayoría de los humanos están corriendo en rojo. Están completamente desgastados. porque tienen que solucionar este problema aquí y allá, y van y vienen, y no hay paz. Porque el miedo y la ansiedad les miente y les hace creer que esa es la única manera para solucionar el problema, y si no, todo se va a venir abajo. Y están alimentando el programa de miedo una y otra vez, una y otra vez. El miedo crece, el miedo se fortalece, la ansiedad crece y se fortalece. Y te vuelves un programa. El alma deja de hablar y la persona se desconecta por completo de la intuición, de sus dones, de sus capacidades, de su espiritualidad. Cuando la persona dice, no más, yo no tengo la solución, yo no sé qué es lo que el universo quiere para mí. Simplemente, si entro en un estado de paz y voy más lento, puedo encontrar a lo largo del camino posibilidades para solucionar ese problema que nunca hubiera contemplado posibles. Y así es como vamos reconectando con la verdad de nuestra alma, de quienes somos, y también vamos reconectando con el propósito de nuestra alma y de nuestra vida. Porque algo muy interesante sucede cuando nosotros empezamos a perseguir y hacerle caso al miedo, que es que por estar tocando puertas y estar recibiendo portazos en nuestra cara y estar repitiendo patrones inconscientes y siempre tenemos el mismo problema en nuestras relaciones, nuestro nivel de autoestima, de confianza, de seguridad empiezan a bajar. Empezamos a creer que no somos suficientes para solucionar ese problema. Debí de haberme esforzado más. Debí de haber tocado la puerta más fuerte. Debí de haber hecho caso a ese miedo antes, o sea, avanzado con más prisa, con más velocidad. Esa es una mentira enorme de la mente y del programa. No necesitas ir más rápido, no necesitas tocar la puerta más fuerte y no necesitas ir a perseguir nada. Si tú te quedas quieto, observas la ansiedad, observas el miedo y simplemente te permites hacer acciones con las que disfrutas, seguir el camino de la menor resistencia y por sobre todas las cosas, soltar distracciones, que es una distracción, estar en un trabajo que no me gusta, un trabajo que me desconecta de mi esencia, estar estudiando algo con lo que no resueno, estar en una relación de pareja que claramente está limitando mi nivel de conciencia y me está desvalorizando y me está haciendo sentir así de chiquito. Todas estas son distracciones de la Matrix, de tu propia Matrix, de tu propio programa. Y cuando elegimos soltar el sufrimiento, soltar las distracciones y regresamos a nuestro centro, lo que realmente te conviene empieza a llegar a ti de maneras sorprendentes, mágicas. Empezamos a conectar con la magia que sí habita en nuestro interior. Porque lo que sucede con el programa de miedo es que nos hace creer que para empezar el humano es de cierta manera y no puede salir de esta caja. No somos seres mágicos, no somos seres inmortales, no tenemos nada especial, tenemos el mismo problema que todo mundo. Y no es así. Cada uno de nosotros somos únicos, somos especiales, tenemos mucha autenticidad, tenemos dones, talentos, sabiduría que hemos acumulado en nuestro interior por eones. Y si tú empiezas a desbloquear esa magia y esa sabiduría en tu interior, lo que estás proyectando en tu realidad va a ser magia, va a ser maravilla. No te vas a aburrir con el momento presente porque hay mucho que estudiar y mucho que ver. Entonces, si tú estás en un trabajo o estás estudiando algo que no te apasiona, realmente estás perdiendo tu tiempo porque hay mucha información que es muy valiosa si simplemente te prestas atención y el estudio correcto para ti va a llegar a ti. El libro que te va a fascinar, va a llegar a ti. El mentor que necesitas va a llegar a ti. Ese ascenso que tanto anhelas va a llegar a ti, pero de una manera mejor. La sanación de tu cuerpo físico va a llegar a ti, pero de una manera mágica. Esta persona en la conferencia no se esperaba que yo hubiese tenido esa experiencia en meditación y que pudiera ayudarla de esa manera. Esa posibilidad no le pasaba por la mente. Pero sucedió cuando soltó el control y simplemente siguió y escuchó a su alma y se dejó interesar por algo que realmente le interesaba y estar en un lugar escuchando algo que la conectara con su esencia. Ahí hizo match con una solución que viene directamente del alma, del universo, hacia un camino de facilidad, gloria y gozo, como dice Access Consciousness. Así que bueno, familia, eso fue un poquito de la introducción. Qué lindo es compartir contigo, Altay. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer conversar y que puedas compartir y poner al servicio toda esta información tan valiosa acá dentro de la comunidad de Mindalia. Antes de ir con los mensajitos, que ya hemos visto que nos han estado dejando mensajitos por el chat, quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus asesorías. Nosotros estamos trabajando y profundizando en el canal de YouTube. Hay videos gratis para todos, todas las semanas hago lecturas de cartas. Pero dentro del canal de YouTube también está la membresía. Y la membresía fue creada porque en Bali tuve una experiencia como trascendental. Ya sabes, esa es una de las experiencias que no estás buscando, pero por estar quieto y haber soltado distracciones, llegó a mí y tuve la conexión con un maravilloso león, que realmente lo puedo describir como Dios en cuerpo de león. Y me empezó a hablar de mí, de mi alma, de nuestra historia juntos, del nuevo mundo, del espíritu de los animales. Y empecé a trabajar junto con los animales y empecé a compartir lecturas de cartas. Y así se creó la membresía. Y yo quiero extender la invitación a todas las personas que quieran conectar con la historia de su alma, que quieran profundizar en sí mismos, que quieran sanar y atravesar el miedo, el programa de ansiedad, el estar persiguiendo el mismo nivel de conciencia en lugar de estar despertando a su verdadero potencial. Todo esto a través de lecturas semanales personalizadas lo hacemos dentro de la membresía. Así que los invito por allá. Gracias, Altay. Quiero recordarles a todas las personas que su información y sus enlaces de contacto quedarán aquí en la descripción del directo para que ustedes puedan también hacer estas asesorías, como lo ha dicho Altay, y romper este miedo. Antes de continuar con las preguntitas, quiero dejarlos a todos con una promoción interna de Mindalia Televisión y ya vamos a volver en unos minutitos. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Estamos de vuelta con Altay y vamos a responder algunas de las preguntitas del chat. Mari desde México nos dice, ¿cómo se sale del miedo, del enojo y de la frustración? Bueno, una de las claves es dejar de reaccionar ante el miedo, ante el enojo y la frustración, porque esa es la mentira del espejo. Cuando nosotros tenemos un problema enfrente de nosotros, digamos que un ser querido nos está gritando o nos está reclamando algo. Cuando nosotros creemos en ese estado de conciencia, reaccionamos con enojo porque estamos creyendo en que lo que estamos escuchando es real, ese problema está sucediendo y tenemos que solucionarlo de una manera en la que, otra vez, el miedo tiene opciones limitadas en cuanto a cómo solucionar ese problema. Y cuando nosotros hacemos caso al miedo, el miedo se fortalece, el enojo se fortalece, el sufrimiento se fortalece. Entonces, cuando nosotros dejamos de creer en lo que estamos viendo afuera o lo que estamos escuchando en nuestra cabeza, podemos por primera vez escuchar lo que nos dice el alma. O sea, tu verdadera esencia, lo que tú eres, esa voz que hay en tu interior, eso eres tú. No eres este cuerpo, no eres el programa de la mente, no eres ni siquiera tu nombre ni tus experiencias de vida. Eres el alma, eres la esencia, eres la conciencia. Y cuando tú empiezas a escuchar a esa voz, la forma en la que reaccionas siempre es de un nivel de conciencia elevado, desde una frecuencia elevada, o sea, la neutralidad, el amor, la verdad, la sabiduría, no es desde el miedo. Por eso cuando nosotros escuchamos a una persona que está hablando desde el enojo o desde el miedo, automáticamente sabemos que no tiene razón. Ningún miedo está justificado. Ninguno. y las personas realmente creen que el miedo sirve de maestro, de bastón, de mentor, y que si actuamos desde el miedo, algo vamos a aprender. No, es la conciencia que observa al miedo, que trasciende el cuerpo y que trasciende el programa. Entonces, si tú no quieres fortalecer el enojo y no quieres fortalecer el miedo, lo único que tienes que hacer es soltar las distracciones que fortalecen el miedo y el enojo en tu vida. Altay, muchas gracias por responder. Hugo Ibarra desde México nos dice, ¿cómo cambiar la línea de tiempo de la ansiedad a la paz? Bueno, contigo diría lo mismo. Si hay situaciones en tu vida que te generan ansiedad, es porque estás fortaleciendo la ansiedad. Suelta las distracciones. Suelta las relaciones que te generan ansiedad o simplemente elige reaccionar diferente a ellas. Porque hay relaciones como los miembros de nuestra familia que nos van a acompañar toda la vida y son nuestros más grandes maestros. Pero cuando nosotros empezamos a transformar nuestro nivel de conciencia, ir hacia adentro, conectar con más paz, las relaciones afuera de nosotros se transforman. Pero sí hay relaciones que en nuestras primeras etapas, cuando estamos despertando nuestra conciencia, son como alimentan directamente nuestra ansiedad, enojo, baja autoestima, desvalorización, y nuestra propia alma puede recomendarnos soltar esas distracciones por un tiempo para reconectar y después atraer a nuestra vida desde ese espacio que ya hicimos relaciones que estén en nuestro grado de conciencia nuevo o que hemos trabajado. Gracias, Altay, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con otra pregunta, en este caso de Mercedes Herrera. Nos pregunta, ¿cómo conectar con el alma? Bueno, como les decía, el alma es lo que tú eres. Es como casi antinatural no conectar con el alma. De hecho, es muy difícil estar desconectados con el alma. Pero un ejemplo para que puedas entender lo que es el alma. Cuando tu ser, tu esencia, deja este cuerpo puede continuar hablando, puede estar todavía con vida en piloto automático. Hay cuerpos, hay vehículos, esto es un poquito más profundo y espiritual, en este planeta que son solamente programa. Están actuando desde el piloto automático. El alma no está ahí o está completamente apagada, está dormida. Entonces, cuando nosotros empezamos a despertar a nuestra conciencia, el programa de la mente empieza a debilitarse, el miedo empieza a debilitarse y empezamos a fortalecer el amor, empezamos a fortalecer incluso nuestras acciones en congruencia con nuestra esencia y nuestra sabiduría. Empezamos a expresarnos de manera diferente. Y tú sabes reconocer perfectamente cuando una persona tiene conexión con el alma, porque lo que está verbalizando viene desde el amor, viene desde la sabiduría interna, no desde lo que ha escuchado en la escuela, en la Biblia, en el Corán, con profetas. No, viene desde la sabiduría interior. Y hay sabiduría que sí concuerda con lo que hemos escuchado en religiones, filosofías, viajes, mentores, etc. Y hay información que está completamente tergiversada. Y solamente podemos conectar con la verdad cuando conectamos con nuestros archivos, nuestros registros, la información de nuestra alma. Entonces, una manera muy fácil para conectar contigo es simplemente, otra vez, soltar las distracciones que te hacen estar en un estado de ansiedad y permitir que la inspiración, que la luz de tu interior empiece a comunicarse a través de ti y a decirte lo que es verdad. Gracias, Altay, por tu respuesta. Vamos a responder ahora un mensajito que nos deja Carolina. Ella agradece enormemente el haberte conocido y nos pregunta si existen diferentes propósitos. Sí, hay muchas almas en este universo. Cada alma tiene su recorrido, sus vivencias, su familia álmica, sus propósitos. Hay almas que tienen un propósito muy marcado. Hay almas que incluso recuerdan perfectamente, y esto lo estuvimos platicando en la membresía, hay almas que recuerdan perfectamente quién es su familia álmica, a qué encarnaron, por qué eligieron el físico y el cuerpo, el vehículo que eligieron, con quién van a conectar en puntos importantes de su vida para que se lleve a cabo a lo mejor un despertar de conciencia en el colectivo, etc. Y hay almas que vienen a solucionar traumas de vidas pasadas, porque es todo un tema. Las vidas pasadas también, el alma o el cuerpo muere y reencarna una y otra vez hasta atravesar karmas que son importantes, lecciones para el alma que son importantes. Y una vez que el alma se fortalece lo suficiente y crece en conciencia, en una de las encarnaciones, el alma empieza a atravesar la matrix del colectivo, la matrix de la mente humana, y empieza a conectar con vidas galácticas, con familia álmica, con información que va más allá de lo que le han implantado a la humanidad y de esa cajita de la que no hemos podido salir por eones, ¿no? Es como la esclavitud del humano y de la mente. Cuando el alma empieza a recordar que de hecho es un ser infinito y que ha tenido vidas en otras dimensiones, con otros seres, empieza a liberarse del karma o de las reencarnaciones humanas y puede pasar a otra evolución de conciencia. Pero también hay almas que vienen in and out, o sea, vienen solamente a encarnar una vez o muy poquitas veces, llevar a cabo su chamba y regresar con su familia álmica. Hay todo tipo de experiencias. Gracias, Altai, por la respuesta. Carolina nos dice, ¿podemos identificarnos con los animales? Sí, claro. Los animales son seres muy evolucionados. No necesariamente los cuerpos de animales que están en la frecuencia junto con nosotros en la Tierra, sino el espíritu de los animales que habita en la nueva Tierra o en dimensiones superiores tienen mucha sabiduría, tienen mucha conciencia. Son como llaves y cuidan portales energéticos, cuidan dimensiones. Por ejemplo, los felinos, ellos pueden ver a través de todo tu ego, penetran todos los filtros, todas las capas densas del miedo, de la programación mental, de la mente del colectivo, y van directo a tu alma y te pueden leer de una. Y es por eso que son como cuidadores de ciertos portales o ciertas dimensiones o ciertas tierras, porque no cualquiera, no porque no sean merecedor de ingresar a esas dimensiones o frecuencias, sino que ellos son capaces de decirte, mira, todavía no estás listo, necesitas conectar más, con más presencia, con más sabiduría, con más conciencia, aplicarla, fortalecerla, porque esta vida es como una escuela, y una vez que fortalezcas la suficiente conciencia y te transformes, podemos entrar como a la siguiente dimensión o a la siguiente lección. Entonces son como mentores, pero tienen información muy valiosa con la que tú puedes conectar si te das el permiso de conectar con su frecuencia. Altai, gracias por responder. Desde Ecuador, María Belén nos pregunta, ¿qué papel juega la espiritualidad en el proceso de superar el miedo y aceptar más abundancia? Bueno, nosotros somos seres espirituales, todos, cada uno de nosotros, por el simple hecho de tener un espíritu. Si tú consideras que tienes un espíritu, si tú consideras que tienes un alma, somos seres espirituales. El problema es que la Matrix, la mente del colectivo, ha sido infiltrada y ha sido como contaminada con todas estas creencias que se usan en tu contra. Es como agarrar las creencias del alma, tergiversarlas un poquito, imprimirlas en tu mente para que no puedas ver más allá. Entonces es como muy tricky. Tú necesitas ser capaz de conectar con las partes más profundas, esenciales, pacíficas, sabias de ti, como para poder identificar cuando una información o una persona está vibrando en una frecuencia que no está del todo conectada con su alma o su esencia. Y esto es una práctica. Los animales son seres expertos en esto, porque son seres que no tienen el ego que tiene el humano. Están completamente conectados a la fuente. Su mente está completamente despejada. Entonces, cuando ellos perciben que algo está distorsionado en la energía del ser o de la persona que tienen enfrente, lo pueden detectar enseguida, y es por eso que son maestros. Nos enseñan como a sentir las frecuencias que nos rodean y ser capaces de soltar las distracciones o frecuencias que no resuenan con nuestra verdad primaria para que pueda emanar con más fuerza. Gracias, Altai. Tenemos una pregunta más de Diego Eres. Te pregunta específicamente, ¿qué es lo que más te fascina de compartir toda esta información? Esta es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cada vez que yo hablo desde mi alma, cada vez que yo me doy el permiso de hablar mi verdad en presencia de otra persona o personas, empiezo a manifestar la verdad de mi alma. Cada vez que yo hablo verdad, se manifiesta en las siguientes horas, los siguientes días, empiezo a ver cómo el espejo de mi realidad empieza a abrirse y confirmo una vez más que lo que había manifestado es solo eso, energía. De hecho, una de las primeras lecciones que me enseñó un tigre blanco es que todo lo que nos rodea, la materia que podemos tocar, es solamente energía. No estamos limitados, no estamos encarcelados por nada ni por nadie. Cuando nosotros estamos percibiendo nuestro espejo, nuestra realidad, y vamos hacia adentro, lo modificamos, hablamos verdad, esa verdad empieza a derretir ilusiones, empieza a derretir impresiones incluso de otras personas que no son reales sobre ti, empiezan a disolverse. Entonces empiezas a abrirte camino cada vez más y cada vez más, cada vez más. Por eso es tan importante darte el permiso de que tu propósito de vida te encuentre. Y eso lo vas a lograr dejando de distraerte con cosas externas que no se sienten bien y dejando de ceder tu lugar, estando yendo, viniendo, persiguiendo aquí y allá, haciéndole caso al miedo, a la ansiedad. Si tú te quedas quieto y empiezas únicamente a hacer cosas con las que resuenes y que te vibran bien, vas a permitir que lo que es para ti y lo que forma parte de tu propósito de vida, incluyendo tu familia álmica, te encuentre. Gracias, Altai. Tenemos otra preguntita y es de Mercedes. Nos pregunta, ¿cómo disminuir el ego? Bueno, el ego, tenemos que comprender un poquito lo que es. El ego es miedo. El miedo es un programa de sufrimiento. El ego es como una conciencia que se cree separada de todo, se cree separada de la unidad y crea como su propia historia de vida. Y te dice, la realidad es de esta manera y es una realidad muy limitada. Y tienes que hacerme caso y jugar bajo mis reglas, porque si no me haces caso, las cosas se van a salir de control, o sea, miedo. El ego se alimenta de miedo. Crea miedo para sobrevivir y para que sigas creyendo en el miedo. Es como todo un ciclo vicioso. Entonces, cuando tú observas tus pensamientos y te das cuenta que tienes pensamientos que están basados en la ansiedad, en los problemas, en los retos, en el sufrimiento, y se proyectan a futuro y te dicen que lo peor va a suceder, te estás encerrando en tu propia matrix, te estás encerrando en tus propias trampas. Entonces, tú tienes la llave. Si tú quieres ir más allá de tu ego, de tus limitaciones, lo único que tienes que hacer es soltar esas mentiras y permitir que tu alma se exprese a través de la creatividad, a través de la diversión, a través de la sabiduría. Y cuando tú sigues ese caminito, el camino de la menor resistencia o de lo que se siente bien para ti, estás encontrando posibilidades que no creías que eran posibles, que te van a sacar de esa contención o de ese nivel de resistencia, de miedo, de ansiedad. Pero es solamente una decisión de soltar personas que están proyectándote ego, están proyectándote ansiedad, están proyectándote desvalorización. No es necesario darles energía, puedes soltarlas, tienes el permiso de soltarlas, eso no te hace una persona egoísta. Las personas correctas te van a encontrar cuando tú estés en tu centro. Altai, gracias infinitas por habernos acompañado el día de hoy, por compartir toda esta información tan valiosa. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube y que lo van a poder ver y compartir para que se pueda expandir aún más esta información. Altai, te voy a dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, familia, por estar. Ha sido un placer. Nos vemos por el canal de YouTube y nos vemos a través de la membresía. Los quiero.